pero ya estamos en contacto con este un compañero integrante del FOL de Rosario, que nos va a comentar cómo está la situación de Claudio Ojeda y Miguel Parra, detenidos allá en horas de la madrugada. ¿Nos estás escuchando? Hola, sí, la escucho. Bueno, yo soy Claudio, nos liberaron hace... ¿Claudio? Bueno, 15 minutos. Bien. El mismo. Hace 15 minutos nos liberaron con el compañero Miguel. Posiblemente corra por todo esto alguna causa penal, como es costumbre hacer con la militancia organizada, ¿no? Con los compañeros y compañeras que se organizan para mejorar sus condiciones de vida. Nosotros veníamos caminando por el centro de la noche en la ciudad y nos para cerca de 10, 12 policías, éramos dos personas, nos requisan, nos llevan supuestamente por averiguación de antecedentes, pero claramente que nosotros entendemos que en el marco de la avanzada represiva, en el marco de todo este operativo G20 que se viene dando en el país, claro, donde se intenta estigmatizar a los luchadores sociales, donde se intenta instalar la idea de un enemigo, ¿no? Esto que dicen... Interno, claro. Somos todos terroristas, los que luchamos por nuestros derechos. Claro. En este marco entendemos nosotros que también está dado este hostigamiento, ¿no?, a la militancia. Claudio, ahí también veíamos, porque en el segundo bloque entrevistábamos a Estefanía, de la Coordinadora Antirrepresiva, por la situación de Guillermo, sí, Piccolo. Y ella nos recibió la entrevista afuera de la seccional donde estaban detenidos ustedes, así que se puede ver una profundización de la represión, ¿no? Claramente, y en la provincia de Santa Fe el gobierno venía manteniendo un perfil bajo con respecto a la represión, y creo que el caso de Guillermo fue como... El caso de los compañeros de la secta ha sido como el laboratorio de las nuevas políticas represivas que el gobierno intenta implementar, ¿no? Porque creo que han pasado por absolutamente todas las modalidades en ese conflicto. Todas las modalidades represivas, hasta lo que tenemos ahora de un compañero con prisión preventiva de 60 y pico de días, con el único delito imputado de cortar la calle. Claro. O sea, tan grave como eso. Claudio, sobre eso que también nos comentaba Estefanía, que Manuel fue liberado pero con una orden de restricción respecto de su espacio comunitario, de su espacio de militancia. ¿Han intentado alguna movida similar con ustedes? No, por el momento no, pero bueno, nosotros estamos con la guardia alta en ese sentido, porque entendemos que es una práctica que va a empezar a aplicar. No lo hizo solamente con el compañero de Manuel, sino con Guillermo ya lo había hecho, restringiéndole no solo el acercamiento al lugar de militancia, sino también al lugar donde viven, porque los compañeros viven en el barrio. Entonces, la restricción al lugar de militancia es restringirle llegar hasta su casa. Claro. Es realmente una modalidad bastante jodida para la militancia, ¿no? Sí, totalmente. Porque esa manera desarman conflictos, de esa manera... desarman la unidad de los vecinos y de los compañeros que están organizados. Comentabas recién, bueno, ustedes fueron liberados, pero comentabas recién que existe la posibilidad de que la justicia siga avanzando contra ustedes a partir de la elaboración de una causa. Sí, nos señalaron la posibilidad de imputarnos el delito de daños agravados, que eso es muy general, pero que bueno, que bajo esa figura buscan presionar y limitar la posibilidad de que salgamos a la calle o que nos expresemos, ¿no? Eso también permite, hasta donde recuerdo, una acumulación de causas que después justifique algún tipo de detención, ¿no? Claramente. Claramente, porque esto nos ha pasado con muchos compañeros de... Bueno, cuando ya tenés la primer causa, se va acumulando y cada vez es más difícil sacar a los compañeros de la comisaría. Claro. Bueno, para finalizar, ¿Cómo se encuentran? Ustedes supimos que recibieron el apoyo de muchos grupos y organizaciones, ¿no? Y nosotros estamos bastante bien, la verdad, físicamente y, bueno, mentalmente también. Y, bueno, creemos también nosotros que esa es la clave de haber salido también, claro. Haber podido salir bastante rápido. La presencia de distintas organizaciones, de todo el campo popular, de los partidos del PIT hasta FT Autónoma, Compañía de la Coordinadora Antirrepresiva, y una presencia bastante numerosa de los compañeros del FOL, compañeros y compañeras del FOL. Que bueno, había cerca de 300 personas en la calle, en la puerta de la comisaría, y creo que eso es clave para garantizar la libertad de cualquier compañía detenida, ¿no? Justamente entrevistábamos en el bloque anterior a María Nahuel, la tía de Rafael Nahuel, y ella nos comentaba eso también, que lograron la liberación a partir de la lucha en la calle, donde parece que hoy es el único ámbito donde se puede definir a favor de las clases populares, ¿no? Sí, sí, claramente nosotros entendemos que ahí hay una clave muy importante y que es la herramienta que más valoramos las organizaciones piqueteras como el FOL, como la nuestra, entendiendo que es la presión popular, la gente movilizada en las calles, los compañeros y las compañeras en la calle, los que pueden muchas veces avanzar sobre conquistas y avanzar para frenar la represión, ¿no? Claro. Bueno, Claudio, agradecemos muchísimo la entrevista. La verdad que estuvo muy bueno poder entrevistarte, no solamente entrevistarte a la salida, sino porque además ninguno aquí se acuerda del nombre del mudo. Así que, bueno, agradecemos la entrevista y va a haber seguramente algún compañero o compañera de la RNMA cubriendo hoy a las 2:30 de la tarde la movilización por la liberación de Guillermo Pícolo. Bueno, les mando un abrazo grande a todos los compañeros de allá de Jujuy y bueno, sigamos luchando que eso, a la represión la paramos en las calles con organización y lucha. Muchas gracias. Muchas gracias.